El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todas creyeran en él por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel de que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. Después de su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único, el que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a lo largo de estos domingos o estos fines de semana, así que uno no sabe hoy si es lunes, martes, ¿no? Se le mezcla un poco todo. Hemos, de este tiempo de Navidad, mirando distintos aspectos del pesebre, distintos aproximaciones. Arrancamos con la Navidad, en la cual el centro, el foco estaba puesto en el niño Jesús. Después, un poco de zoom y vimos la Sagrada Familia, ¿no? El domingo la Sagrada Familia, ver un poquito más el niño Jesús en el contexto de la familia. Hoy tenemos, tomando o siguiendo este texto del Evangelio según San Juan, el prólogo llamado San Juan, una visión más panorámica, más satelital, diríamos así, de este misterio que celebramos a lo largo de estos días, expresada con imágenes fuertes en el sentido de profundas, como la luz o esenciales, ¿no? La palabra, la vida, los hijos. No cualquier luz, sino la luz de la sabiduría de Dios. No cualquier palabra, sino la palabra de Dios. No cualquier vida, sino la vida eterna, la vida en su fuente, en su usina, digamos, de la vida, que es Dios mismo. Y eso nos permite tener una visión más global y darnos cuenta en realidad qué sucedió cuando nació Jesús, qué se hizo manifiesto, porque el niño Jesús es como un iceberg. Uno ve esto, ¿no es cierto?, el nacimiento, el pesebre, pero lo más profundo está escondido. El misterio se manifiesta, por eso lo podemos ver como un iceberg, ¿no es cierto?, pero sabiendo este hielito que está acá, nos hace creer en todo lo que está detrás, ¿no?, en la profundidad. Y esto es de tal manera así que la humillación de Dios, de Jesús, no está a haber nacido en un pesebre. La pobreza material del pesebre, o el ser ignorado, ¿no es cierto?, no reconocido, no está tanto ahí, sino está la distancia más grande que recorrió es haberse hecho hombre, haber asumido una naturaleza humana, La pobreza del pesebre manifiesta, el iceberg manifiesta una humillación mucho más profunda, que es que Dios se hace hombre. Decíamos recién, el rico se hace pobre, el fuerte se hace débil, el grande se hace pequeño. Uno sale estas noches y mira el firmamento, ¿no es cierto?, el cielo, y ve, qué sé yo, la luna, bueno, que está a cierta distancia nuestra, pero las estrellas, que serían lo más lejano que podemos ver. Y uno dice, por ejemplo, las tres Marías clásicas que conocemos, la del medio, está a cerca de 1900, sería redondeando 2000 años luz de nosotros. O sea, esa estrellita que vemos está a 2000 años luz. O sea, la luz viaja a una velocidad más o menos de 360.000 kilómetros por segundo, o sea, es casi instantánea. De la luna a nosotros demora un segundo y algo la luz. Y esa distancia está a 2000 años, o sea que si esa estrella hoy se apaga, colapsa, digamos así, la veríamos por 2000 años más. O sea, para que uno dimensione, no es que le pueda hablar de kilómetros, no se puede hablar de kilómetros ya a esta altura. Y esa estrella que vemos es un 5% de la galaxia nuestra, y la galaxia es nada al lado de las millones de galaxias que hay en el universo. O sea, imagínense la inmensidad del universo. Y Dios es más grande que todo eso. Bueno, y ese Dios que es más grande que todo el universo, que es inmenso, no más que inmenso, infinito en la práctica, se hizo hombre, ¿ven? Esa es la distancia. Después, aunque hubiese nacido en un palacio lleno de oro, con cuna de diamante, que todos los reyes de la tierra le hubieran, es lo mismo. Exactamente lo mismo, ahí no está la pobreza, ahí no está la humillación. Digo, este pasaje, por eso nos permite una vista un poquito más panorámica, para que no vayamos a ser tan cortos de inteligencia de pensar que es solamente un hielito flotando en el mar, y que sepamos que detrás de este hielo hay muchos metros de profundidad que lo sostienen y que lo manifiestan, y ahí tenemos que llegar, si no, no entendemos. Si no, no lo entendemos, no entendemos el cristianismo, porque un hielito en el mar, cualquier sol lo derrite, pero este iceberg no lo derrite ningún sol. Y en este texto, en el cual Jesús se presenta como la luz, la palabra, la vida, a mí lo que más me llama la atención es que aparece tres veces que esa luz fue rechazada por las tinieblas. Dice, vio la luz y las tinieblas no la recibieron, ¿no? Vino a los suyos, no a los extraños, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. El mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Si es misterioso el mal, es misterioso el mal en el corazón humano, el pecado que le llamamos, es misterioso el por qué pecamos, ¿no? Es una cosa, yo no lo entiendo, sinceramente. No, más allá de que después hay pecado, que eso es un abominable, ¿no? La pedofilia o qué sé yo, hay cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? No, uno no le entra en la cabeza. Pero cualquier pecado, en el fondo, que uno lo hace infeliz, el egoísmo, y que uno hace daño a los demás, la mentira, el egoísmo, tantas cosas, ¿no? Yo no lo entiendo. No lo entiendo en ustedes, no lo entiendo en el mundo y no lo entiendo en mi propio corazón. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo por qué, si Jesús era el Salvador, terminó así. Pero no en ese tiempo, ahora, porque ahora hay mucha gente que... Hay muchas formas de perseguir, de matar. A veces la indiferencia mata mucho más que los judíos y los romanos de la época de Jesús, ¿eh? Y porque es una cosa extraña, yo lo voy a explicar de este modo. Si uno está enfermo, que mate al médico. Suena exagerado, pero tiene esa lógica. Porque que si Jesús hubiese venido a... Pero Jesús vino a traer un mensaje de paz, de felicidad, de hablar de Dios. ¿Por qué esto así? A veces nosotros nos acostumbramos, ¿vieron? Vemos la cruz, decimos Jesús nació pobre, nos parece lo más normal del mundo. Vemos la cruz, decimos Jesús murió en la cruz, lo mataron. No está bien eso. Es algo extraño esto, ¿no es cierto? El principal benefactor de la humanidad, digo, para cuestionar, como nosotros no somos de otra naturaleza, ¿no? Que los judíos y que los romanos. Somos capaces de eso y de mucho más, ¿no? Pero el principal benefactor de la humanidad terminó así. ¿Cuál es la lógica esa de matar al médico? No sé, lo he contado algunas veces, ¿no? Pero tengo a mi hermana viviendo en Buenos Aires y por ahí voy a Buenos Aires a visitarla. Acá no, acá uno sale de sotana y es parte del paisaje. Es más, el que te mira es turista. ¿Vieron? Porque están acostumbrados acá. En otros lugares no. Y en Buenos Aires, si en Buenos Aires te sale con una planta en la cabeza, nadie mira a nadie, pero le puedo asegurar que la sotana no pasa desapercibida, ¿no? Y hay gente que me mira con bronca. Otros no. Si acá alguien me mira con bronca, yo digo, bueno, le debo algo, qué sé yo. Porque soy hincha de Boca, esta noche vamos a ganar, cosa de esa, ¿no? Uno se le ocurre. Pero ahí no me conocen. ¿Por qué me miran con bronca? Por lo que yo simbolizo. Y no me digan que es por los curas pedófilos y todo eso, porque entonces tenemos que mirar a todos los médicos con bronca, porque hay médicos que son... Y hay casados pedófilos, habría que mirar a todos los casados con bronca. En fin, no da. Hay algo más. Entonces yo trato de entender eso. ¿Por qué? Bueno, uno trata de matar al médico porque para quedarse con la enfermedad, porque el médico me reprocha mi forma de vivir. Por eso. Por eso lo mataron a Jesús, ¿no es cierto? El que obra bien le reprocha al otro su forma de vivir. Y el que quiere quedarse con la enfermedad tiene que matar al médico para quedarse tranquilo. Dicho así rápidamente. Ustedes dicen, ¿y esto cómo empalma con el sermón? Y bueno, vamos tratando de remarla, ¿no? Pero ¿por qué vamos un paso más? ¿No? Si alguno se me queda en la orilla, ya está. Pero yo iría más hondo. ¿Y por qué nos queremos quedar con la enfermedad y no con lo que nos dice el médico? Porque no confiamos en el médico. Porque confiamos en nuestro juicio. Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Eh? No nos queremos atar a leyes externas. Yo quiero hacer lo que yo siento, lo que a mí me parece. No me vengan a decir lo que tengo que hacer, no tengo que hacer. Por eso. ¿Y por qué no confío? Un paso más y ya llegamos a lo profundo. No confío porque no me doy cuenta que esa persona me ama. ¿Entienden? Si yo me diera cuenta, esa persona es Dios, si yo me diera cuenta que Dios me ama, confiaría ciegamente en Él, porque sé que si me ama va a buscar mi bien, pero yo desconfío de Él, de sus mandamientos, de sus planes, desconfío de sus planes, ¿por qué enseguida? Desconfío de sus planes porque desconfío de su amor. Y uno dice, suena fuerte, pero es así. Como yo se lo digo, uno no lo hace así categorial, es intuitivo, pero les puedo asegurar que esa es la raíz más profunda de nuestros pecados y de por qué hacemos cosas que nos hacen mal, ¿no es cierto? Porque desconfiamos. Y eso fue la tentación de Adán y Eva. La tentación de Adán y Eva no fue comer una manzana, un pecado de gula o de lujuria. ¿Vieron cómo le ponen a todos algunos lugares non santo que le ponen Edén y todas esas cosas? No fue eso, porque ellos estaban desnudos, estaban ordenados, no tenían. Uno juzga las cosas actuales, las cosas de antes con la mentalidad actual, que no era esa, ¿no? Pero ¿qué les mete el demonio? Le dice, así que Dios les dijo que para ser felices tienen que hacer esto, no comer del árbol, más allá de eso. No, le dice el demonio. Entonces a Eva y después a Adán le entró la desconfianza. No, la verdad que es como si le dijera, mirá, vos tenés que buscar tu felicidad, Dios no la busca por vos, porque no te ama Dios. Dios se olvidó, vos te ocupabas en otras cosas. Esa es la raíz más profunda. El no vivir como, no ver a Dios como un padre que nos ama. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo menor reúne todos sus bienes y se va. ¿Por qué no lo disfrutó en la casa con el padre? ¿Por qué se fue, se rebeló? ¿Y por qué no valoraba al padre? ¿De Después se le acabaron los bienes y empezó a padecer necesidad, que es lo que nos pasa. Pero aún el hijo mayor, que simboliza, ¿no?, el que se va y comete pecado y desordena su vida, pero el hijo mayor de la parábola, que no se va del lado del padre, que simboliza el que no, por ahí capaz que uno no es tan malo como podría ser, pero la pregunta es si es tan bueno como debería serlo, no valora al padre, ¿no? Y es la tentación que tenemos, no valorar al padre, a Dios, el amor de Dios. Bueno, por eso el gran mal, me parece a mí, que hay, porque nosotros somos los que tenemos que transmitir como espejito esa luz, ese amor de Dios a los demás. Y si ustedes me dicen, ¿cuál es el gran mal que hay hoy en día? No sé, este pecado, este otro, no sé. Es muy difícil, los pecados existieron siempre, ahora pueden tener otro formato, pero la misma realidad. Pero el gran mal, me parece que tenemos la actualidad siempre, pero de un modo especial se nota en nuestro tiempo, que lo he dicho tantas veces, ¿no? Es la orfandad, es la falta de paternidad y maternidad, ¿no? Pero no me refiero a la paternidad biológica, sino que también hay orfandad en todos los niveles, orfandad política, orfandad religiosa, orfandad. Las personas no se dan cuenta que son amadas, a veces porque están en otra y a veces porque no son amadas. Ese es el gran mal que tenemos, ¿eh? Si ustedes me dicen, esa es la raíz de la delincuencia, la raíz más profunda de todos los males económicos, sociales, que vivimos, religiosos, todas las cosas, es la orfandad, en el fondo. Porque cuando hay un padre y una madre, cuando está ese amor, se sobrelleva cualquier otro mal. Bueno, ¿y a qué estamos llamados? A ser hijos de Dios, ¿no? Porque dice que lo rechazaron, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Por eso, esa es nuestra esencia. Si uno le dicen, ¿qué significa ser católico? Y hay que ir a misa los domingos, bueno, ahora con la pandemia más o menos, pero hay que confesarse, no se puede hacer esto, hay que hacer esto. No, eso viene después. Eso es lo mismo que yo le defina. ¿Y qué es un matrimonio? Un matrimonio que hay que cocinar, que hay que cambiar los pañales, que hay que... No, eso viene después. La esencia está en el amor mutuo, en la entrega mutua. Y lo mismo aquí, ¿cuál es la esencia de la fe nuestra? Ser hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, obedecer a Dios, pero no por miedo, por temor o porque me va a castigar, sino por confianza y porque yo sé que Él quiere lo mejor para mí, aunque yo no lo entienda, como un buen hijo tiene que pensar, ¿no?, que no entiende siempre a su padre. Eso es vivir. Y si lo ofendo, porque somos débiles, Dios no quiere hijos perfectos, quiere hijos sinceros. Y bueno, para eso le pido perdón. Si ofendo a mi padre, le pido perdón. ¿No es cierto? Bueno, pero todo comienza, o la usina de todo, está en el amor de Dios. Dios nos ama. Ahora falta que nosotros nos demos cuenta. Ese es el trabajito. Y lo tenemos que saber encontrar en toda circunstancia de nuestra vida. Aún de las cruces y dificultades que nos tocan vivir. Si conociese el don de Dios, le decía Jesús a la samaritana, y a partir de ahí, si uno se da cuenta del amor que Dios nos tiene, ningún sacrificio que hagamos por Él no va a resultar, digamos, grande, no va a resultar imposible. El que tiene un porqué es capaz de cualquier cómo, decía por ahí un filósofo, ¿no? El que tiene un porqué. Cuando el motor es el amor, ni se cansa, ni se agobia, ni hace daño, etc., ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de haber aprendido la gran lección de la Navidad, que tenemos que ser, este es el Hijo con mayúscula, el Hijo natural de Dios, Dios. Este Hijo quiso hacerse hombre, Dios quiso hacerse hombre, quiso ser así para que nosotros tuviésemos menor distancia y lo imitáramos, nosotros como hijos adoptivos de Dios, ¿no? El Hijo de Dios nos vino a dar la fuerza y la gracia para vivir como hijos de Dios. Pidámosle esa gracia a la Santísima Virgen.